no me sabe tratar con amor. Y paso la noche en tu cuerpo de guardia. La Habana está muy sucia, La Habana tiene piojos, La Habana tiene giardias. Te hago por los días pero no me pagas. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. La Habana dice que tiene despoblación progresiva. No sé por qué algunas fiestas están de capa caída. Y a veces cuando pregunto ¿dónde estarán mis amigas? Me fueron dejando solo, con suerte y con mala maña. Encontraron el amor o le contaron patrañas a un viejo libidinoso que las llevó para España. Tú no me sabes tratar con amor. Y paso la noche en tu cuerpo de guardia. La Habana está muy sucia, La Habana tiene piojos, La Habana tiene giardias. Te hago apología pero no me paga. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. Santa Cecilia es la virgen que los músicos veneran. Uno le piden contratos y otros están a la espera del chance de Sandoval o Paquito de Rivera. Tus culebrones me dejan vacío y fuera del mapa. Se perdió Beatriz Valdés y no sé si en la resaca un día Lili Rentería piense volver de Caracas. Tú no me sabes tratar con amor. Y paso la noche en tu cuerpo de guardia. La Habana está muy sucia, La Habana tiene piojos, La Habana tiene giardias. Te hago apología pero no me paga. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. La Habana tiene para arreglarse, que maquillarse con pico y pala. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. La Habana tiene su día triste, si también tiene noche de gala. Resulta baladí hacerte una balada. La Habana está de bala. Cuando me canso de tu columna me voy porque a mí me da la gana. Resulta baladí hacerte una balada. ¡Sí! Buenas noches. Gracias, gente buena. Gracias por haber confiado en estar aquí hoy. Y como siempre vamos a hacer algunas canciones que conocen, otras que no conocen. Como no tienen tanto chance de cantarle a ustedes, se deben haber aburrido algunas canciones. Para los que no me conozcan, Fran Delgado, trovador en edad difícil. Evadido de todos los cercos que me han tendido todos los productores disqueros y artísticos, que son la nueva clase social poderosa de este país. Ustedes saben que Cuba se ha convertido en una especie de gran mercado para toda la gente que está cazando talento. Esa gente que a veces son profetas de la inconsciencia y la bobería, que nos quieren hacer soñar cada noche con los angelitos negros. O que asistamos como imbéciles a cada capítulo de una supuesta pelea entre dos cantantes de salsa, yo canto mejor que tú, yo tengo más mujeres que tú, el cover mío más caro que el tuyo. Todas esas cosas así, ¿no? Por suerte existimos nosotros que somos los cantantes comprometidos. Somos comprometidos por propia voluntad o por eliminación. Si yo cantara bien y estuviera bueno, fuera Luis Miguel. Si yo cantara bien y estuviera malo, fuera Pavarotti. Pero como canto mal y estoy malo, soy de la nueva trova. Y así las cosas, ¿no? Yo soy cantante por convencimiento, por eliminación también. Y siempre estuve fuera de los ciclos de la moda, ¿no? Cuando había que hacer canción política, hacía canción de amor. Cuando había que hacer canción de amor, yo hacía canción política. Cuando había que hacer canción tradicional, hacía canción foránea. Y ahora que era canción tradicional, la onda es la bobería, ¿no? Así nunca coincido y por eso ahora canto lo que me sale adentro. Y pienso que estoy haciendo unas canciones que son interesantes, pero ahora soy demasiado viejo para hacer un descubrimiento y demasiado joven para que me hagan homenajes. Por suerte, algunos músicos cubanos han recibido su homenaje en las postrimerías de su vida. Por ahí están la gente de la vieja trova santiaguera, está Compay Segundo, y ahora están por ahí llenando los teatros de Europa, están vendiendo un montón de discos, ganando un montón de dinero. Yo me alegro muchísimo, yo tendría que esperar mucho. Cuando llegue a los 70 años, graduado ya de viejo cañengo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué me va a servir el dinero si no me puedo tomar una cerveza porque me sube la presión? No me puedo comer un dulce porque me sube el azúcar. La carne me da acidez, la pizza me da cagalera. Me empato con una niña interesada y no se me va a parar ni con el himno nacional. Por eso la broma y el dinero a los 70 años que se la metan en el culo. Yo la quiero ahora, ¿eh? Vamos a lo que yo sé, vamos a la murga, bien.